Bona tarda, amics i amigues de la Casa de Asterión por Radio Tortuga. Escuchamos de fondo, a ver qué suena, qué suena. Escuchábamos el tema del zurdo de Kevin Johansen. Este tema fue la cortina musical de presentación de nuestro programa durante todo el año 2011, mientras estuvimos en Radio 77. Ahora, a partir de hoy, nos vamos a presentar en Radio Tortuga, que es la radio que estamos presentando hoy, sábado 27 de octubre de 2012. Entonces, La Casa de Asterión, que es un programa que yo propongo a todos vosotros, nos cuenta un montón de cositas interesantes, ideas, música, un poquito de política, que es una mala palabra, ya lo sé, pero es hora de que aprendamos a vivir en comunidad y a compartir. Estamos aquí en la mesa de la radio con un grupo de chicos que han estado un buen rato largo con unas monitoras haciendo un trabajo súper interesante, un trabajo que hablaba de las tortugas, un trabajo que hablaba de la radio y un trabajo que hablaba también de ecología. Vale. Voy a agradecer a las monitoras, que son Tere, Mónica y Amarilis. Y bueno, y pido un aplauso para ellas tres. A ver esos nenes. Vale, ahora seguimos con... Si això fos un programa normal, això seria la sintonia i ara començaríem a parlar. Però com aquest programa és una mica especial, la sintonia no la fa una màquina, sinó que la fan aquests nens i nenes que han improvisat una sintonia del seu programa i ara sentirem com sona. Pues muy bien, Tengo aquí a mi izquierda a unas niñas sentadas delante del micrófono. Me gustaría saber vuestros nombres. Por ejemplo, tú. Yo me llamo África. A ver, muy bien, África. Bienvenida. Gracias. Yo me llamo Ana. Bienvenida, Ana, Radio Tortuga. Y tú? Yo, Irina. Bueno, aquí tenemos a tres representantes, pero son muchos más, ¿eh? ¿Qué te parece, Mireia? Saldrá una cosa muy divertida Y todos estos niños están aquí porque saben mucho de tortugas. ¿Verdad que sí? Y ¿qué hacemos? Que nos cuenten, ¿no? ¿Qué sabéis de las tortugas? Los que tenéis micro lo podéis hacer delante del micro, y si no, os lo pasaremos y nos contáis qué sabéis de estos animales tan interesantes. Bueno, a ver, vamos a ir por orden. A ver, África, que te veo con ganas de hablar. Yo sé que las tortugas pueden vivir más de 100 años y pueden vivir tanto en tierra que en mar, uh-huh. que por mar. Sí, sí, es verdad. Yo sé que las tortugas hacen huevos en la arena. Pues y, sí. Y yo sé que las tortugas andan muy lento. Bueno, bueno, bueno. Parece que hay miga aquí con las tortugas. A ver, vamos a pasar el micrófono inalámbrico a ver si alguien más quiere... A ver, contar. ¿Alguien más quiere decir algo de las tortugas? Las tortugas a veces se mueren porque los humanos tiramos plástico al mar, bolsas. ¿Y qué tenemos que hacer? No tirar, porque las tortugas se piensan que son medusas y se las comen, y a veces en las latas se quedan atrapadas. Qué importante y qué interesante lo que está diciendo Marían. Marían, además nosotros que vivimos en una isla, tenemos que ir con mucho cuidado, ¿verdad? Porque muy fácilmente pueden llegar estos plásticos al mar. No es tan solo que estemos en la playa y que nos olvidemos allí la basura. No, fácilmente se puede ir por el viento, por un alcantarillado, o puede llegar de otras maneras al agua y después los seres marinos sufrir estas malas consecuencias. Por aquí tengo a quién, a ver cómo te llamas. Estrella. Estrella, ¿qué nos quieres decir? Yo sé que las tortugas que andan muy lento, que tienen, que a veces cuando, bueno, es lo que yo sé, que las tortugas tienen un caparazo, y cuando hacen frío la cabeza de esa tan larga que tiene, la encogen y se la meten para dentro de las cascarrozas. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Estrella. Bravo, un aplauso para Estrella. Bueno, acá tenemos una niña que nos quiere contar algo muy importante sobre las tortugas. Primero queremos saber tu nombre. Gisela. Gisela, cuéntanos. Un tortugo y una tortuga hace que están juntos 100 años. ¡Wow! ¡100 años! Lo que tuvieron que soportar, ¿verdad? Eso sí que es un milagro. ¿Tú nos quieres contar algo de las tortugas? Había por aquí una niña que nos ha contado una anécdota. Tiene en casa 5 tortugas. ¿Dónde está? A ver. ¿Eres tú? Cuéntanos, ¿qué haces con tantas tortugas en casa? ¿Radio, la competencia? No sé. Ya lo sé. ¿Cómo te llamas, cariño? No quiero contarlo. Bueno, lo contará otro día, no pasa nada. No, pues no. A ver, por aquí. ¿A quién tenemos por aquí? Que cuando la tortuga crece y cuando crece de su padre y cuando hace hijos, que hace hijos en donde ha crecido ella. Ah, muy bien. Sí, sí, esto es así también. ¡Ole! Es verdad. Vale. Bueno, pues... vamos a ya ir cerrando, ¿no? El taller de radio. Me dicen que saben un chiste. Infantil. Ah, mira, nos quieren contar un chiste. ¿Un chiste? ¿Un chiste? ¿Quién? Hola, ¿cómo te llamas? Bruno. ¿Y te sabes un chiste de una tortuga? ¿Nos lo quieres contar? Vale. Había una vez una tortuga y un caracol. Se chocaron en una curva y dijo el caracol, ¿qué ha pasado? Y dice la tortuga, no sé, ha sido todo tan rápido. ¡Bravo! Un aplauso. Ah, no, no, señores de tortugas, hoy tenemos cerramos esta etapa del programa. Hoy nos dedicamos y vamos a la las siguiente, tortugas. ¿No? Algo más tenemos que contar de las tortugas. De la tortuga. Bueno, antes de terminar el programa, decimos lo último sobre experiencias o anécdotas de tortugas. Las tortugas ponen huevos donde ellas nacieron. Ah, Vale, eso era muy importante. Sí, ya lo han dicho aquí. Menón Yasmín. Cosas tortugas son milantas y como en gambas. Ole. Bé, i supos que... Ui, que tenim un alt. Tu ets, na? Gaia. I Gaia, què més vols explicar de les tortugues? Que a les Islas Galápagos hi ha unes tortugues que estan en peligro de extinció. Són molt grans, que poden medir 2 metres. Dos metres, i quant pesen? Pesen mucho o no? Pesen com tu? No, pesan mucho. Mucho. Creo que Gisela nos quiere contar algo. Las tortugas mueren por culpa de los humanos porque los humanos tiran papeles en el agua y ellos se piensan que son medusas y se los comen y muerden y mueren atragantados. Bé, ahora hacemos un último apunt y... Nos vamos a ir despidiendo ya, ¿verdad, Mireia? ¿Perdona? Nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? Sí, ¿y cómo nos despedimos? Nos despedimos con una canción. Vale, ¿os parece bien terminar con una canción y pasar a otro grupo musical? Que en el escenario... la sintonía de salida del programa de Radio Tortuga es la siguiente. ¿Preparados? Ya. ¿Quién le pone límite al deseo? Cuando se quiere triunfar. No importa nada lo que quiero, es cantar y bailar. La diferencia está aquí dentro de mi circuito mental. Soy una estrella destinada a brillar. Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando. Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mi Sí, hay duda, ¿no? Oh, ¡bravísimo!